¿Qué tal? Buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión de videoconferencia, la cual el día de hoy va a estar a cargo del doctor Alejandro Molina, el cual es médico adscrito del Servicio de Atención Psiquiátrica Continua, ya se denomina de esa forma. De Atención Psiquiátrica Continua, antes denominado de urgencias, pero por cuestiones administrativas se determinó cambiar el nombre. Él es un excelente urgenciólogo psiquiatra, o psiquiatra urgenciólogo sería más bien el término. Y el día de hoy nos va a platicar justamente sobre su expertise, que es los modelos de atención psiquiátrica en urgencias, y él tiene una amplia experiencia en este tema. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre, es un placer estar aquí al lado contigo. Y empezamos la sesión. Muchas gracias, doctor Camacho. También para mí, nuevamente, es un placer estar con ustedes. Y doble placer porque a mí es de mucho orgullo participarles esta serie de trabajo, esta serie de conocimientos que he tenido la oportunidad de tener a lo largo de un servicio que ahora ya ha cambiado de nombre, a causa de las mejoras que ha tenido la institución para con la atención de los usuarios. Pero aunque haya cambiado de nombre, la atención sigue siendo la misma, siguen ocurriendo y siguen existiendo urgencias psiquiátricas. Y este campo es muy importante porque, a pesar de que en nuestro país ha sido un tema poco estudiado, es vital para el estudio en el caso de psiquiatras, y no solamente psiquiatras, sino todo el personal involucrado en lo que es salud mental. Entonces, nuevamente, quiero participarles que este trabajo, más que nada, procura que busquemos nuevos modelos de atención, nuevos modelos de calidad en la atención en lo que es la psicopatología crítica. Y es para mí un placer estar con ustedes en este momento y participarles de este tema. Bien, para empezar vamos a definir qué es una urgencia. Una urgencia, en general, en términos médicos, es una situación crítica que requiere una intervención inmediata. Para empezar, vamos a definir qué es crisis, un término ampliamente usado en los últimos meses debido a la crisis económica, y muchos de nosotros utilizamos esta palabra crisis y en ocasiones abusamos de esta palabra y no sabemos en general qué es lo que significa. Bueno, en realidad la palabra crisis viene desde que el doctor Cannon, en el siglo anterior, estableció que existe algo que todo organismo debe procurar, que se llama homeostasis, o también conocido como equilibrio. Y cuando hay un desequilibrio, el organismo trata de buscar en forma adaptativa o desadaptativa nuevamente el equilibrio que perdió en un principio. Y en este transcurso de adaptación pueden haber cambios descontrolados que en síntesis se llaman crisis. Cuando tenemos una serie de cambios descontrolados, denominados en esta forma, hablamos de que hay una situación crítica. Y si estos cambios no llegan a tener un equilibrio o un control, puede haber una nueva situación en la cual el organismo pierda la posibilidad de llegar a un equilibrio o, aún peor, llegar a un colapso. Entonces, una urgencia es una situación crítica que requiere una intervención inmediata. Esta intervención inmediata tiene como objetivo fortalecer los mecanismos de adaptación para que no se pierda el equilibrio. Entonces, los elementos del hecho médico urgente son muy claros. Primero, se necesita una actuación. Se necesita hacer algo. No se puede quedar así nada más. Hay que hacer algo. Y este algo que se debe de aplicar, debe hacerse rápidamente y sin demora. Porque en caso de una dilatación de esta atención, habría un peligro para la integridad y podría llevar al organismo al colapso. Estos tres hechos son los hechos médicos, son los hechos de la situación médica urgente. Esto nos queda muy claro cuando hablamos de una urgencia médica, algo que pone en peligro la vida o la función. Pero al hablar de una urgencia psiquiátrica, empezamos a tener problemas. Para empezar, no hay un constructo general de lo que es una urgencia psiquiátrica. Empezando porque la palabra urgencia es muy utilizada por todos nosotros. Hasta para, por ejemplo, para cuando vamos a una fotocopiadora y decimos, me urgen estas copias, necesitamos esto y me urge, todo me urge. Y la palabra urgencia, en general, hemos caído en un abuso de ella. Entonces, al hablar de urgencias psiquiátricas, que es un término muy subjetivo, encontramos pues que los autores que han manejado este concepto no tienen una definición clara, consistente y universal. Por ejemplo, Gatter de Almeida, en 1991, estableció que una urgencia psiquiátrica es algo que requiere una actuación terapéutica inmediata o sin demora, y en caso de dilatación peligraría la integridad biopsicológica y no peligraría la vida y la función, como en el caso de las urgencias médicas. Aquí, por ejemplo, lo vemos. En una crisis de angustia, en una crisis suicida, en un evento de violencia intrafamiliar, en una depresión con desesperanza, aparentemente las constantes fisiológicas son estables, pero en el caso de una crisis de angustia pueden haber alteraciones fisiológicas. En el dato de que una persona o un niño, una mujer adulta sea víctima de violencia física o sexual, ahí está peligrando no solamente el bienestar biopsicológico, sino también la vida y la función, y no se diga en el suicidio. Entonces, aquí encontramos ciertas inconsistencias. Por ejemplo, el maestro Chinchilla, que es un médico de la Universidad Complutense de Madrid, él escribió en el 2003 un manual de urgencias psiquiátricas, y la definición del maestro Chinchilla es que es una situación o estado clínico variado que en un momento dado genera una demanda de atención y resolución asistencial psiquiátrica inmediata, bien venga vehiculada por el paciente, la familia, otros especialistas, una orden judicial, etc. O sea, ¿esto qué significa? Que cualquier persona que diga yo tengo una urgencia, y no solamente el paciente, sino cualquier persona asociada al paciente tiene una urgencia, ya por eso es una urgencia. Y ya porque yo digo que me tienes que atender porque yo considero que es una urgencia. Entonces, nos podríamos imaginar cómo se saturaría un servicio de urgencias pensando que una urgencia está definida por la demanda subjetiva de cada usuario. Eso provocaría mucho desorden. El libro clásico de Kaplan, en el que prácticamente todos los psiquiatras nos informamos cuando éramos residentes, establece que la urgencia psiquiátrica es cualquier alteración en los pensamientos, sentimientos o actos que requiere una intervención terapéutica inmediata. Bueno, eso ya lo sabemos, pero ¿dónde está la especificidad, no? ¿Por qué requiere una atención terapéutica inmediata? ¿Y por qué otra cosa que no es una urgencia no la requiere? Esta definición, a mi punto de vista, está muy general y muy inespecífica. Y por ejemplo, en 2004 se reunieron en Europa un comité de expertos en psiquiatría y establecieron que la urgencia psiquiátrica es cualquier situación objetiva o subjetiva que lleva al público a solicitar ayuda urgente, sin entrar en análisis de la razón de la demanda. Entonces, volvemos a lo mismo. Una urgencia es algo que solamente alguien demanda por su propia experiencia, por su propia experiencia subjetiva. Es decir, que si tenemos un trastorno narcisista de la personalidad que se considera el centro de la atención, que se considera lo más importante del mundo, que por ejemplo puede llegar a casi tener el pensamiento de que el mundo se creó 30 siglos atrás solamente por esperarlo a él, él puede pensar que no puede demorar su atención, y eso es una urgencia psiquiátrica. Yo creo que en realidad es una definición que no es del todo correcta y provocaría en un momento dado una situación que no es del todo justa al momento de llegar a un servicio de urgencias para solicitar una atención inmediata. Entonces aquí vemos, cualquier demanda entonces puede ser llamado urgencia. Por ejemplo, yo les voy a comentar algunos de los motivos por los cuales algunas personas solicitan consulta de urgencias en el servicio del Instituto Nacional de Psiquiatría. Antes que nosotros desarrolláramos un instrumento que jerarquizara las urgencias en urgencias más graves y cosas que no son tanto urgencias, las personas llegaban bajo su propia demanda subjetiva de atención, y los motivos de urgencias que presentaban eran los siguientes. Tenemos el servicio de urgencias, y por ejemplo de la comunidad directamente, las personas solicitaban atención por los siguientes motivos. Por ejemplo, que le dijeron que siempre atienden, que iba pasando por el hospital y se le ocurrió pasar a preguntar solamente. Dijo, psiquiatría, pues a lo mejor aquí me atienden, aquí dan terapias, y eso es una urgencia. Es la única hora que puede pasar a consulta, pues claro, a las 4 de la tarde es mi telenovela favorita, pues para mí es una urgencia pasar a esa hora. Viene de lejos y no puede venir otro día, entonces como urgencias está abierto las 24 horas, me atienden a todo tiempo. Por ejemplo, del primer nivel, cuando son enviados de alguna clínica, dicen que es más rápido en urgencias. Claro, como urgencias es más rápido, me atienden más rápido, en vez de que me den una cita en varios días, pues digo que vengo muy mal, digo que tengo una urgencia, y en urgencias me atienden rápido. No conocen ningún otro servicio, todos conocemos que la principal puerta a la sociedad de un hospital es el servicio de urgencias, y por eso, no solamente en los servicios de urgencia psiquiátrica, sino en los hospitales también muchas personas abusan de alguna manera de la nobleza de los servicios de urgencias, comentando precisamente esto. Y en psiquiatría muchas veces este concepto es muy subjetivo, y las personas dicen, tengo una urgencia, y por eso me tienes que atender rápido, ¿sí? No se realizó el enlace por parte de Trabajo Social para conocer de criterios de atención. Llegaron cualquier día y a la hora que llegan, pues el único servicio disponible es urgencias. Era el que le quedaba más cerca, se refiere para psicoterapia, por ejemplo, entonces vamos a urgencias. De los servicios de preconsulta del mismo hospital, en ocasiones pues ya no alcanzan lugar o ficha, pero insistió en ser valorado porque él decía que tenía una urgencia. Le dijeron que atiendan a cualquier hora, el paciente se desesperó y amenazó con irse si no se le atendía, amenazó con poner una queja, entonces no, mejor velo en urgencias para que no se queje. El paciente exigió ser atendido sin esperar a lo estipulado, por ejemplo en los trastornos de la personalidad. Por ejemplo, los pacientes de hospital son los únicos que no demandan atención de urgencias, pero pues porque ya están hospitalizados, son los únicos que no lo demandan. Y en consulta externa son los que más demandan, los pacientes procedentes de consulta externa son los que más demandan consulta. Porque llegó tarde a su cita, no vino a su cita, su horario no se lo permitió, se le acabó el medicamento, no se apega al tratamiento, quiere que lo escuchen más, no puede pagar sus consultas y mejor acude en la noche. Es un método que utilizan mucho algunos pacientes. Viene por recetas que se le acabaron, viene por recetas de su familiar, inclusive en ocasiones ni siquiera traen el familiar, y por comodidad dicen, bueno, no tengo receta, mi familiar tiene 6-8 meses que no viene, pero pues voy a urgencias, total, es una urgencia. Y su médico está de vacaciones, o necesito, han llegado personas que dicen, el día de mañana salgo al extranjero, necesito un resumen médico, tiene 2 años que no vengo, pero como me urge, voy a urgencias por mi resumen médico, porque es una urgencia. Entonces, en realidad, no había un control, no había una organización de esta forma, porque no había una definición clara de lo que es una urgencia. ¿Qué pasaba? El servicio se saturaba, y ese no era el problema. El problema era qué pasaba cuando llegaba una persona realmente mal. Tenía que esperarse 2 o 3 horas porque primero teníamos que atender a las personas que querían un resumen clínico o que querían una receta, y la persona que tenía una crisis de agresividad, una crisis suicida o una crisis de llanto o algún evento crítico grave se tenía que esperar porque fue el último que llegó. Creo que esto no era justo y no era lo mejor para la organización del servicio. Entonces, si llegaba una verdadera urgencia, ¿qué? Pero aquí el problema era, ¿qué es una verdadera urgencia? Entonces, antes de pasar a ese tema, precisamente de definir lo que es una urgencia, hay algo muy importante que me gustaría comentar, ¿no? ¿Por qué la atención en urgencias psiquiátricas ha aumentado en los últimos años? Bueno, ha aumentado hasta un 150% la demanda en los 13 años, según un estudio de Larkin, que fue publicado en el Psychiatric Services en 2005, debido principalmente a la desinstitucionalización. ¿Qué es la desinstitucionalización? Bueno, si estudiamos un poco de historia de la psiquiatría, y más bien historia de la antipsiquiatría, en la década de los 60s hubo varios activistas que estuvieron en contra de nuestro gremio, argumentando que la psiquiatría era una ciencia tendenciosa, que solamente se ocupaba de encerrar a las personas en los manicomios, y ocupo esta palabra manicomios porque era como se denominaba, y en realidad ellos comentaban que esto iba en contra de los derechos humanos y de la libertad de estas personas, y llegaron inclusive a referir que los diagnósticos psiquiátricos era algo que no estaba científicamente fundamentado. Claro que, bueno, por algo la psiquiatría ha avanzado en los últimos años, y por algo, gracias a la atención psiquiátrica en muchos niveles, el nivel de vida de la sociedad ha mejorado. Sin embargo, bueno, pues dentro de la ideología antipsiquiátrica se decía que los pacientes no debían de permanecer concluidos en un hospital psiquiátrico. Entonces lo que se optó fue por desaparecer varios grandes asilos o grandes manicomios y regresar a los enfermos psiquiátricos a la sociedad. El problema es que si no había esa institución, consecuencia, ya lo digo, de la desinstitucionalización de la antipsiquiatría, los pacientes requerían continuamente una atención continua, secundaria a las crisis que presentaba en la sociedad. Pero ¿qué pasaba si ya no había hospitales? Tenían que recurrir a un servicio que estuviera disponible las 24 horas. En una crisis suicida no me pueden dar una cita en 2 semanas. No puede ser eso. Tengo que recurrir a una consulta inmediata. Y también en los últimos años ha habido una desestigmatización creciente de la psiquiatría. Afortunadamente ya cada vez, gracias a la información, a la difusión que se da, como por ejemplo esta que la dirección de enseñanza hace muy bien en compartir este tipo de difusiones al resto de nuestros colegas, pues gracias a eso ya cada vez hay una mayor desestigmatización de la enfermedad psiquiátrica. Hay una adecuada información, por lo tanto, y también la psiquiatrización de la vida contemporánea. En esta diapositiva, por ejemplo, pongo la portada de un libro que se hizo en la época de la antipsiquiatría, en donde se consideraba que la terapia electroconvulsiva era casi un método de la Edad Media, que era totalmente inhumano, y aquí lo vemos en la imagen como un enfermo tiene se le está aplicando los electroshocks, que en la palabra satanizada son electroshocks, la palabra correcta es terapia electroconvulsiva, y vemos una nube de hongo atómico, como si realmente los psiquiatras fuéramos genocidas, casi. Y en el año 2000, por ejemplo, vemos esta película famosa en la que es protagonista Robert De Niro, en la que hasta alguien con el capo de la mafia tiene su propio psiquiatra, y eso es visto como algo hasta muy muy chic, como diríamos, ¿no? Algo muy bien visto. Es decir, cada vez la vida moderna es más psiquiatrizada, y el hecho de ir a ver un psiquiatra deja de ser un estigma y pasa a ser inclusive algo que solamente ciertas personas de un grupo social tienen acceso. Entonces, por eso también hay un incremento en los servicios de urgencias, entre otros. Y los servicios de urgencias son precisamente el primer contacto hasta en un 50% de todos los usuarios en los servicios de salud mental. Y en 32% de todos los evaluados es el primer servicio de salud mental en toda la vida. Bueno, me dirán algunos de ustedes, bueno, yo trabajo en una clínica de primer nivel, no tenemos servicio de urgencias. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? No me dejarán mentir muchos de ustedes que aunque no tengan un servicio de urgencias, ustedes lo tienen que improvisar y tienen que ver la manera de atender las personas que vienen en mayor crisis. Y aunque terminen refiriéndola, refiriéndola a otro hospital, tienen algún alguna estrategia que hacer precisamente en estos casos cuando llega una persona en estado agitado o agresivo o en crisis suicida, aunque no haya servicio de urgencias. A lo que voy es que las urgencias psiquiátricas continúan existiendo y continuarán existiendo. Y mientras continúe lo que es la desinstitucionalización, más urgencias psiquiátricas van a haber. Entonces, en este caso, por el hecho de no tener un servicio de urgencias va a ser muy importante. No significa que se dejen de atender urgencias psiquiátricas y que sea algo que se siga viendo y sobre todo que sea prioritario atender. En nuestro caso, pues no es la excepción. Aquí les muestro una tabla de los últimos 5 años del número total de consultas de urgencias psiquiátricas que hemos tenido. Y aquí podemos observar que ha sido creciente de 2004 a 2007. En 2008 hubo un pequeño decremento. Esto al parecer se debió a que aumentó el número de recurso humano en consulta externa, entonces menos pacientes visitaron el servicio de urgencias. Pero observamos que la proporción de consultas de primera vez en rojo en comparación con las consultas subsecuentes en verde es prácticamente la mitad. Es decir, que al servicio de urgencias continúan llegando personas de primera vez y subsecuentes. Y aquí observamos en los tres turnos, observamos que en 2004 la mayor proporción de pacientes que llegaba al servicio de urgencias eran en el turno vespertino. Sin embargo, a partir de 2005 en adelante, la mayor proporción de pacientes, prácticamente el 50%, la mitad de todos, llegan en el turno matutino, que es el turno en el que un servidor me he preocupado un poco más por supervisar directamente el tipo de atención que se está dando. Y bueno, para mí también es un motivo de satisfacción que de alguna manera los usuarios hayan cambiado esta preferencia durante el turno matutino, precisamente por esta situación que hemos tratado de organizar y controlar un poco más la atención. Observamos que en segundo lugar es el turno vespertino, en promedio 30, 31, 34%, ¿sí? En el turno vespertino, más o menos, y en el turno nocturno observamos un hecho de que alrededor del 20% arriban en el turno nocturno. Es decir, efectivamente, pues las urgencias continúan siendo las 24 horas. Y la mayor proporción de las urgencias llegan en el turno nocturno. Y como vamos a ver más adelante, este tipo de urgencias son las más severas en el turno nocturno. Observamos que durante el turno nocturno también la mayoría de los pacientes se refieren a consulta externa. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor estos pacientes que se vieron no estaban tan críticos para requerir una referencia a otra unidad o una hospitalización. Sin embargo, observamos que alrededor del 35, casi el 40% de los usuarios que llegaron durante estos años requirieron hospitalización o referencia a otra unidad. Estamos hablando que alrededor del 65% más o menos son pacientes que requieren envío a consulta externa, es decir, que cuando se valoraron no requerían un internamiento, en tanto que el 35%, casi el 40%, sí requerían o una referencia o un internamiento. Estamos hablando de una proporción de 65% de pacientes no graves o estables y un 35% de pacientes graves o que requerían una atención inmediata en el instituto o en otro lugar. Y aquí observamos que de alguna manera el número de consultas que se dieron desde 2004 hasta 2008, pues la proporción precisamente sigue siendo en el total, en el turno matutino. Sin embargo, la mayor parte de consultas subsecuentes fueron en el turno matutino, y en el caso de primera vez y subsecuentes, caso de primera vez, una proporción, pues yo diría considerable, también se continuaron viendo en el turno nocturno. ¿Esto qué significa? Que se requiere atención en los tres turnos, aunque no sea la misma proporción continúan habiendo usuarios que lo necesitan. Bien, y ahora, pues hablando de la importancia precisamente de los servicios de urgencias psiquiátricas, Kessler detectó que en 10 años, 20% de los trastornos mentales buscaron ayuda profesional, y este se concentró sobre todo en los servicios de urgencias, y en 2001 se incrementó en un 12%. Bien, ahora, ¿qué importancia tiene tener un adecuado modelo de atención en urgencias psiquiátricas? Recuerdo, no importa que vengamos de una institución en donde solamente sea primer nivel. Es muy importante que sepamos conocer que conozcamos el manejo del paciente en urgencias y que por lo menos lo estabilicemos y lo podamos referir a la instancia adecuada sin importar ni el horario ni la infraestructura de nuestra institución. Entonces, algo muy importante es que el hecho de proveer un servicio de urgencias adecuadamente tiene un impacto positivo que se puede medir en lo que es términos económicos. En un estudio que se hizo en Europa, se vio que se comparó cuando en un servicio de urgencias se tenía o no se tenía un programa de intervención en crisis. Es decir, durante un año y medio no se tuvo un programa de intervención en crisis y posteriormente durante otro año y medio se estableció un programa de intervención en crisis a todos los usuarios de ese tipo de servicio. Entonces se llegó a una conclusión realmente muy interesante. Cuando hay programas de intervención en crisis organizados y claros, las hospitalizaciones disminuyeron en un 7.16%. No parece un porcentaje muy alto, pero preguntaríamos a las personas que no se hospitalizaron la ventaja de no haberse internado. Todos sabemos que una hospitalización, y sobre todo una hospitalización psiquiátrica, es muy larga y bastante costosa. Se incrementó las valoraciones en consulta externa el 6.9%. ¿Esto qué significa? Que los pacientes que cómodamente iban al servicio de urgencias y antes solamente se le daba una receta o se le cambiaba el medicamento, al recibir una atención de intervención en crisis puntual y clara e interesada en el paciente, eso seguramente intervino para que el paciente decidiera apegarse nuevamente a los lineamientos de la consulta externa. Recordemos que un paciente que acude normalmente a la consulta externa es un paciente que está más estable. Mientras más falta, mientras menos apego tiene al tratamiento, es más difícil que el paciente se sienta mejor. Y bueno, pues hubo en general, aquí ya se hablan de cifras un poco más altas, de casi 3 millones de dólares en costos de hospitalización. Estamos hablando de un servicio de urgencias bastante amplio en Bélgica. Y se ahorró un total de 2.387.000 dólares que le costaba normalmente subsidiar al gobierno. No importa si un paciente se interna en un medio privado o público, siempre va a haber un costo. Y en el medio público es en donde el gobierno tiene que subsidiar más. Si nosotros tenemos una atención en urgencias adecuada y podemos, en la medida de lo posible, postergar o establecer una alianza terapéutica que impida que un paciente requiera forzosamente una hospitalización, le estamos haciendo mucho bien al paciente, le estamos haciendo mucho bien a la institución y le estamos haciendo muy bien al país. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta esto. Que más que internar a un paciente directamente, lo que se requiere es dar un proceso de intervención en crisis adecuado. Bueno, hasta ahorita, no sé si alguien del auditorio puede hacer alguna pregunta, algún comentario, para que todos nosotros participemos y enriquezcamos lo que es la presentación. ¿Alguien que quiera dar algún comentario hasta ahorita de la presentación, de lo que hemos observado, alguna experiencia profesional que nos quieran participar? Hasta ahorita, ¿alguien del auditorio? No sé si alguien de ustedes me pueda platicar de algún tipo de experiencia sobre urgencias psiquiátricas que hayan tenido, o qué tipo de pacientes puedan llegar ustedes a observar en sus instituciones. Veo una persona que tiene el micrófono enfrente y no se decide a hablar. Bien, en el momento en que podamos, vamos a volver a hacer una pausa para que demos pie a cualquier tipo de duda o de comentario. Bien, en los pacientes subsecuentes, es decir, a los pacientes que ya cuentan con algún tipo de expediente, la asistencia a los servicios de urgencia son marcadores de resultados de tratamiento comunitario. Es decir, cuando un paciente acude mucho a urgencias, quiere decir, de alguna manera, que no está apegándose a otro tipo de tratamiento. Y también es muy importante tener a los servicios de urgencias porque son estrategias, modelos de atención que colaboran en seguimiento en casos de psicopatología grave. También redirigen al usuario a instancias apropiadas. Muchas veces cuando yo tengo algún tipo de problema o alguna duda, es difícil que yo me pueda esperar un determinado tiempo para ser valorado, y posteriormente, dependiendo de esa valoración, se me daría una referencia para otro lugar en el cual a su vez voy a tener otra cita. Entonces, por lo general, muchas personas, al recibir una atención inmediata, pueden tener una información oportuna y adecuada. Y, como lo habíamos visto, los servicios de urgencia, cuando son bien manejados, pueden disminuir los internamientos psiquiátricos. Y bueno, pues, a manera de resumen, pues bueno, el aumento de la demanda de los servicios de salud mental, por las causas que ya mencionamos, así como la saturación de los servicios de salud mental a nivel del primer nivel, en la consulta externa, en el hospital, en la preconsulta, el aumento de la demanda en los servicios de urgencias psiquiátricas y el problema que les había mencionado desde el principio, la oferta indiscriminada de los servicios de urgencias psiquiátricas. Pásele al 2x1, casi casi, por aquí cualquier cosa es una urgencia y puede usted ser atendido cuando usted guste. Entonces esto significa que los criterios de atención psiquiátrica son indefinidos nuevamente. ¿Y qué sucede? Pues se nos junta la gente, como en esta imagen. Si por ejemplo todos ellos quieren una consulta de urgencias y yo me paro enfrente de todos ellos, a ver, díganme, levante la mano, ¿quién tiene una urgencia? ¿Quién viene por una urgencia? Todos van a levantar la mano, casi seguro todos van a levantar la mano. Solamente alguien que sea muy consciente podría decir, bueno, lo mío no es tan urgente. Pero de hecho muchas personas conscientes no se acercan a un servicio de urgencias porque saben que no es una urgencia. Sin embargo, ellos, con la idea de pasar rápidamente al servicio, todos van a decir que tienen una urgencia gravísima, todos requieren atención inmediata, y casi casi si no se les atiende rápido, va a pasar algo muy grave. Eso es lo que todos dirían. Entonces, eso significa que los servicios de urgencias saturan la capacidad del servicio, impiden una atención oportuna a las personas que sí lo ameritan, demora una atención necesaria, favorece la falta del apego al tratamiento y malacostumbra al usuario. Malacostumbra, me refiero a que el usuario, pues dice, ¿para qué voy a una consulta en 2 meses? ¿Para qué me espero? ¿Para qué me tomo medicamentos? ¿Para qué la pago si de cualquier manera en urgencias me van a atender rápido, a la hora que yo quiera? Y es más, si voy en la noche que no hay caja, hasta no pago. Pero eso sí, no me lo pueden negar porque es una urgencia. Entonces ahí también muchos pacientes encuentran el caminito, por así decirlo, y estamos ante una situación de un uso indiscriminado del servicio que en un momento dado afecta también a otros usuarios que sí requieren una atención urgente. Y aquí pongo a esta imagen, mientras todas las personas están aquí formadas, por ejemplo, para una consulta externa, pues esta persona puede tranquilamente estar bronceándose en un centro vacacional y dice, pues no pasa nada, al fin y al cabo, cuando después de que acabe mi bronceado, a las 6 de la tarde, tranquilamente me baño y a las 8 salgo de mi club y llego a las 9 a urgencias por mi receta. Mientras estas personas hicieron una cola de 3 horas, lo cual no es justo. Y aquí lo estoy de alguna manera esquematizando. Primero, tenemos unos servicios de salud mental, en general son ambulatorios, y hay una demanda general de estos servicios. Hasta ahí no hay problema. Pero, ¿qué pasa cuando la demanda general aumenta? Pues los servicios de salud mental pueden crecer, pero llega un momento en que los recursos humanos ni la infraestructura puede crecer más. Entonces, parte de esa demanda general ya no es propiamente atendida. Es el clásico fenómeno de muchos pacientes que se quejan de las grandes instituciones como lo sería, por ejemplo, el Seguro Social o el ISSSTE o la misma Secretaría de Salud, en donde, bueno, me dan una cita cada 3, cada 4 meses, cada 6 meses, y en una ocasión, yo, por ejemplo, después de 6 meses de esperar, llegué 10 minutos tarde a mi cita y el doctor ya no me quiso recibir. ¿Y cómo es posible? ¿Y ahora qué hago? Pues espérese otros 6 meses para que la vea el doctor. Y eso en realidad, pues es un problema de salud en donde la oferta y la demanda no son del todo equitativas. Entonces muchas veces las personas, sobre todo en casos de urgencias psiquiátricas, porque como repito, en los hospitales generales las urgencias médicas son mucho más fácilmente de definirlas. Sencillamente usted se puede morir, tiene una urgencia. Si no se va a morir o no está en peligro su vida en forma real o potencial, no es una urgencia. Entonces, de esa forma, los servicios de urgencias médicas son más fáciles de alguna manera de decir esto es una urgencia y esto no. Pero en el caso de las urgencias psiquiátricas, que es algo más subjetivo, tenemos el problema, porque entonces, ¿qué es y qué no es una urgencia psiquiátrica? Entonces, ¿qué pasaba? Pues bueno, la demanda general por lo que se iban a los servicios de urgencias, los servicios de urgencias se sobresaturaban, aún más y más, y llegábamos a un círculo vicioso. Aquí tenemos este personaje de una caricatura norteamericana, que es pues, un médico de muy dudosa calidad, en donde no hay una adecuada atención médica. Pero, ¿qué pasa? Muchos estudios empezaron a surgir en donde sugerían que la simplificación de los servicios de urgencias psiquiátricas no solamente organizaban la atención de los servicios de urgencias psiquiátricas, sino también tenían un impacto positivo en los servicios de atención de consulta externa, en los servicios de hospital y hasta en la comunidad. Por ejemplo, en 2006, Kurnos y Goldfinger establecieron que la atención exhaustiva, o sea, es decir, que pase usted y lo veo 2 horas en urgencias y a todo paciente que venga en urgencias lo veo rápidamente y sin demora, no tiene un efecto positivo en su tratamiento. Al contrario, la gente dice, ah, pues en urgencias me tratan muy bien. Y con esto sí quiero aclarar, no quiero dar a entender que hay que tratar mal al usuario en urgencias, para nada, no. A lo que voy es que cuando se sobreatiende a un paciente que llega a urgencia, sobre todo el que no amerita la atención urgente, lo que se obtiene es, al contrario, un refuerzo positivo para que vuelva a acudir al servicio. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces establecieron un estudio en donde hubo una simplificación de la atención. De alguna manera, cuando se simplificaba, es decir, no se le negaba la atención a nadie tampoco, pero se disminuyó el tiempo de consulta y se vio que la persona que era atendida en urgencia solamente se refería a su motivo de consulta y ya no se caían en mayores detalles. Se vio que hubo mayor apego al tratamiento en consulta externa y ahorros por aproximadamente $340 por paciente por mes. ¿Qué son $340 para cada uno de nosotros al mes? Yo creo que es muy buen ahorro, ¿no? Bueno, pues entonces se llegó a la conclusión que era necesario la simplificación y la reconceptualización de los criterios de los servicios de urgencias psiquiátricas. En este estudio marcan que precisamente algo que no se midió fue la satisfacción del usuario, y eso también lo debemos de tomar en cuenta. No por tener un problema de utilización de servicios, nosotros también vamos a mermar en la atención y en la satisfacción del usuario. Nosotros debemos de ser responsables en la forma de atender al usuario, ser responsables y también tener calidad en la forma en cómo lo atendemos. Entonces aquí lo observamos. Nuevamente tenemos una demanda general, tenemos unos servicios de salud mental. Si la demanda general aumenta, los servicios de salud mental también aumentan. Y la demanda general primero va a tratar de irse a los servicios de urgencias. Pero si nosotros tenemos unos lineamientos en los cuales esta demanda general sea seleccionada para saber qué es una urgencia psiquiátrica y qué no, entonces vamos a tener un avance. Entonces, si nosotros bajo estos lineamientos determinamos cuáles son las urgencias reales y discriminamos cuál es la demanda de atención no urgente, vamos a disminuir de alguna manera la afluencia de pacientes al servicio de urgencias y vamos a tener preferencia por los que tienen mayor gravedad, y los que tienen menor gravedad vamos a diferir un poco más su atención, de tal forma de que el grave reciba una atención inmediata y de que el no grave reciba una atención más demorada, sin perder la calidad, como insisto, y también que el no grave aprenda a que lo que verdaderamente le va a ayudar es regresar con su médico tratante y tener apego a su consulta externa, más que acudir a urgencias cada vez que se le ocurra. Y esto puede tener un impacto muy positivo a nivel de utilización de servicios de salud. ¿Qué tenemos? Pues una atención médica más organizada y de mejor calidad, ¿no? Ya no tenemos el personaje de la caricatura norteamericana que fingía dar una atención médica de calidad cuando no es así, sino también damos una atención más organizada y sobre todo de mayor calidad en los servicios de urgencias. Entonces aquí viene la pregunta. Bueno, ya nos queda muy claro, pero si tenemos un problema de definición en urgencias psiquiátricas, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué lineamientos o bajo qué criterios podemos tener en un servicio de urgencias para garantizar una atención prioritaria a las urgencias graves y derivar a los motivos de consulta no urgentes, sin sobresaturar el servicio y optimizando los recursos humanos? Bueno, pues tomando en cuenta un concepto, fíjense bien, un concepto que no viene de la medicina, que no es reciente, es un concepto que se inició en las guerras napoleónicas, estoy hablando del siglo XVIII, en 1700, por ahí más o menos, en el siglo XVIII, cuando en las guerras napoleónicas sucedía algo. Habían pocos oficiales en el ejército que fueran médicos y pues en las batallas solían haber muchísimas bajas. ¿Y qué sucedía? Pues bueno, iban llegando los enfermos, bueno, más que los enfermos, los heridos de guerra, al campamento médico, y el médico los iba atendiendo conforme iban llegando. Bueno, si era una batalla no muy grave, pues si le llegaban dos heridos no había tanto problema, pero en una herida, en una batalla muy sanguinaria en donde llegaran de pronto 100 heridos, pues el médico o los médicos se veían en graves problemas, y si por alguna razón solamente había uno o dos médicos en el lugar de atención, pues ¿qué pasaba? Los enfermos más graves acababan muriéndose y los enfermos menos graves pues recibían la atención en una forma que no debía. Entonces ocurrió que precisamente un oficial de los ejércitos de Napoleón inventó un método que se llama triage. En realidad la palabra triage viene del francés, porque es napoleónico, del francés triage. Y Percy en Alemania estableció que los heridos de alguna manera debían ser jerarquizados en su atención, es decir, los más graves tenían que ser vistos antes que los de plano moribundos y que no había nada que hacer, y de los heridos que tenían una serie de heridas menores, y había unos heridos intermedios en los cuales pues Tampoco era una urgencia, pero sí requerían una atención lo más pronto posible. Y desde entonces, la medicina de urgencias adoptó esta palabra de triage. Pero hasta 1996, después de haber muchos instrumentos de triage, en el Reino Unido se estableció, se inventó algo que es el triage de Manchester, que es el triage más usado para categorizar la gravedad en las salas de las urgencias médicas. Y aquí lo tenemos. El triage de Manchester es un instrumento en el cual codifica por colores las urgencias más graves y va dejando hasta después las urgencias menos graves. La prioridad 1, 2, 3 y 4, 4 y 5 quiere decir lo más importante o lo que más rápido debe de ser atendido. Posteriormente viene lo que es el color. Vemos una serie de colores: rojo, naranja, amarillo, verde y azul. Y como todos sabemos, bueno, la alerta roja es un símbolo universal del peligro máximo. Entonces, la prioridad 1 o rojo es cuando una persona está en un paro cardíaco y requiere una resucitación. El color naranja es cuando la condición es una emergencia y el tiempo de espera no debe ser mayor de 10 minutos. El color amarillo se denomina urgencia y el tiempo de espera no debe ser mayor de 60 minutos. La prioridad 4 es el color verde y es una condición estándar y el tiempo de espera no debe ser mayor de 120 minutos. Y el color azul es algo que ni siquiera se considera urgencia y las personas que acuden a un servicio de urgencias en ocasiones pueden esperar hasta más de 4 horas. Este tipo de triage lo observamos en muchos servicios de urgencias médicas y es el que más se usa frecuentemente en la medicina de urgencia. Y aquí les presento otro tipo de triage que se utiliza en desastres. ¿Qué significa esto de desastres? Bueno, imaginemos una catástrofe masiva. Por ejemplo, la más reciente es este temblor que ocurrió en Italia. Pero yo creo que todos nosotros en este país, en México, nunca vamos a olvidar un sismo como el que tuvimos en 1985. Y curiosamente, este sismo de 1985... hizo que nos concientizáramos mucho acerca de lo que es protección civil y desde entonces se estableció lo que es el Sistema Nacional de Protección Civil y actualmente contamos con una serie de programas que tratan de capacitar y de hacer a los hospitales más seguros y aquí, bueno, yo sí debo mencionar que yo estoy involucrado con todo mi interés en este programa de Hospital Seguro para lo que es desastres. Conozco el programa Hospital Seguro por parte de la Secretaría de Gobernación y realmente deseo aprovechar en esta para reconocer el excelente trabajo que ha tenido el coordinador de este programa, que es el doctor Ferdinand Recio, que él trabaja en lo que es protección civil de la Secretaría de Gobernación. Y en realidad también para todos aquellos que me están escuchando, los invito, los convoco para que en su institución se informen de este programa de Hospital Seguro para que ustedes estén capacitados en caso de que haya algún desastre, que todos nosotros estamos expuestos y nadie está exento de eso. Y aprovechar precisamente que en este país el programa de Hospital Seguro tiene una organización excelente. Bueno, con respecto del triage en desastres, precisamente cuando hay un desastre masivo, estamos hablando de un temblor o de un fenómeno hidrometeorológico, o no solamente de desastres naturales, de fenómenos de guerra, de terrorismo, de hambruna, y estamos amenazados también por la pandemia de influenza, que es algo que también nos han manifestado. Bueno, pues, ¿qué sucede cuando tenemos un saldo masivo de víctimas? Estamos hablando de 100, 200, 300, 1000, 2000 damnificados, 2000 personas en un área de desastre y somos solamente 20, 30 médicos. Bueno, pues tenemos que establecer un triage rápido en el cual establezcamos cuáles son los enfermos más graves. Y en este triage está especialmente para desastres, en el cual si vemos un paciente caminar, sencillamente es una prioridad no urgente. Un paciente está caminando, no es grave. Usted no necesita una atención inmediata. Si el paciente no está caminando, está en el suelo, entonces hay que acercarnos, ver si respira. Si no respira, está muerto. Así de simple, así de frío. Está muerto y hay que buscar otra víctima. Tenemos que buscar las víctimas graves y dejar a un lado las víctimas menos graves o los que no tienen una urgencia. Si el paciente está respirando, hay que determinar cuál es la frecuencia respiratoria. Si la frecuencia respiratoria es de menos de 10 respiraciones por minuto o más de 29 respiraciones por minuto, automáticamente es una urgencia roja. Y la urgencia roja significa que debe de ser trasladado inmediatamente a un hospital especializado. Si el paciente, bueno, ya revisamos la frecuencia respiratoria, si el paciente está respirando con frecuencia normal o muy baja o muy alta, ya determinamos si es una urgencia roja o no. Y después vamos a ver el llenado capilar. El llenado capilar se observa cuando oprimimos la uña de alguna de las manos y vemos el tiempo que tarda en volverse a poner de color rojo. Si el llenado capilar tarda menos de 2 segundos, lo podemos considerar como una urgencia amarilla. ¿Qué es una urgencia amarilla? Que es una condición urgente, pero que puede esperar una hora más o menos. ¿Cómo qué ejemplos de urgencias amarillas tenemos? Bueno, las personas que están conscientes o las personas que en un momento dado sufrieron algún traumatismo craneoencefálico, pero que están conscientes, o una fractura expuesta. Son condiciones que requieren una atención, pero no es una atención grave e inmediata. Puede demorar un poco, no más de una hora. Este es el triage que se llama CAR FLIGHT, que se usa en los desastres. Entonces llegamos a la conclusión que la prioridad 1 es lo que se conoce como emergencia, que es la condición que pone en peligro inminente la vida y la función y requiere una atención inmediata. La prioridad 2 es una urgencia, condición que podría poner en peligro la vida y la función, pero la atención puede demorar un tiempo limitado. Y la prioridad 3, que es lo que no es urgente, la condición que no pone en peligro la vida ni la función. Y aquí, por ejemplo, omito poner el color negro, que es la prioridad 0, que es cadáver. Cadáver o agonizante. Lo que debemos de hacer es encontrar las urgencias rojas y canalizarlas para ser atendidas inmediatamente y discriminar las urgencias amarillas y las verdes. ¿Pero qué pasa? Bueno, me queda muy claro, ¿no? El triage médico es las condiciones que ponen en peligro la vida y la función. Pero bueno, yo les voy a poner algunos casos en los cuales el triage médico a ver si puede ser sensible a las condiciones psiquiátricas. Por ejemplo, un paciente que camina, respira, tiene llenado capilar normal, obedece órdenes. Bueno, pues según el triage CAR FLIGHT, es un paciente con una prioridad número 3, porque camina, respira, tiene llenado capilar normal. Pues no, es un paciente que está intoxicado, tapado de alcohol. Pues claro, camina, respira, tiene llenado capilar normal y obedece órdenes. Claro, las obedece a su modo, pero obedece órdenes. Entonces, estamos hablando de que el triage médico no es sensible ante una condición que en psiquiatría se llama intoxicación, abuso o dependencia de sustancias. Esto es solamente un ejemplo de que el triage médico no es sensible ante las condiciones psiquiátricas. El caso número 2, el paciente tiene una frecuencia respiratoria de más de 30 respiraciones por minuto. Frecuencia cardíaca de 140 pulsaciones por minuto. Hipertensión severa. Dolor opresivo esternal y alteración en estado de conciencia. Híjole, en el triage electrónico, que es un triage que tienen algunos servicios de urgencias médicas, lo considerarían una prioridad 2, emergencia médica. O sea, solamente estaría por arriba de esto una condición que requiere una resucitación. Porque los datos que ofrece esto podría ser un infarto al miocardio o un tipo de choque. Y no, es un paciente que presenta una crisis de angustia severa. Una crisis de angustia severa provoca alteraciones en la fisiología, provoca alteraciones en lo que es la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Puede provocar perfectamente toda la mimetización de un cuadro de infarto agudo del miocardio y es una condición psiquiátrica, muy incapacitante. Aquí es muy importante recordar que en los casos de crisis de angustia, así como en otros tipos de padecimientos psiquiátricos en los que no hay una patología médica evidente, no hay que decir usted no tiene nada. ¿Cómo que no tiene nada? Claro que tiene algo, pero es una patología mental propiamente dicha. El caso número 3 es el por ejemplo, es un paciente que respira, pero no obedece órdenes. Tiene pulso radial presente y un llenado capilar normal. Entonces, según el triage Carflight, que es el que les comenté que sucede en desastres, podría ser una etiqueta amarilla. Es un paciente que requiere una atención mediata, una atención rápida, pero mediata, no inmediata. Y por ejemplo, pues aquí les presento este cuadro de Charcot clásico, pues es una paciente conversiva, es una paciente que tiene una crisis conversiva, tiene todos estos datos. Un tercer ejemplo en el cual el triage médico no es sensible para las urgencias psiquiátricas. Y el caso número 4, fíjense, un paciente perfectamente sano, un paciente normal, sin ninguna alteración anatómica ni fisiológica. El paciente está despierto, obedece órdenes, tiene los signos vitales normales, no parece tener ningún problema. Pues, según el triage habitual, el triage médico es una condición no urgente. Y miren, es esta persona que en el 2007, en abril de 2007, se van a cumplir precisamente 2 años de esta masacre en Virginia, con toda la agresividad y el sadismo de una persona predatoria, tuvo el tiempo para tomarse unas fotos verdaderamente muy sádicas y posteriormente mató a 30 y tantas personas y posteriormente se suicidó, no sin antes ir a dejar su legado a un correo para que llegara a una agencia de reporteros muy internacionalmente conocida. Y según el triage médico es una persona que no tiene ningún problema y mató a 30 y tantas personas. ¿Cuántos datos de asesinatos, precisamente, no se detectaron que la persona en un momento dado estaba fuera de sus cabales y era un peligro grave, inminente, o para sí mismo, o para los demás? Bueno, pues entonces estamos hablando de un instrumento que es el triage en salud mental, que es un instrumento que de alguna manera requiere que cuando va llegando una urgencia psiquiátrica, nosotros sepamos cuál urgencia psiquiátrica es más grave con respecto de otro tipo de urgencias psiquiátricas para que no ocurra esta situación de desorganización. Y bueno, pues en el triage, en emergencias psiquiátricas, perdón, ayuda a organizar y mejora la atención en la demanda creciente. O sea, cuando tenemos un triage en un servicio de urgencias, o en un servicio de hospital general de urgencias médicas, pero que llegan condiciones psiquiátricas, podemos aplicar un triage psiquiátrico. Es decir, un triage que nos discrimina la gravedad de las urgencias psiquiátricas. ¿De qué hay escalas de triage psiquiátrico? Sí, sí las hay. Y se tienen reportes de que mejoran resultados en servicios de urgencias. La más conocida de todas y la primera que se publicó fue una que estableció Bengersdorf y sus colaboradores, que desarrollaron una escala de crisis y triage que fue válida y confiable. La publicó en 1984, y también Smart y colaboradores hicieron otra escala que es el Mental Health Triage, que son 4 categorías que no están bien definidas. En esta escala también dice qué es urgente, qué es emergente y qué no es y qué cosa no es una urgencia. Sin embargo, no hay criterios claros. Una que a mí, la que a mí definitivamente más me llamó la atención y me agradó en un principio, es la que hizo el doctor Bengersdorf, que es, aquí la muestro brevemente. Es una escala que evalúa confluentemente peligrosidad, red de apoyo y capacidad de cooperación. Los que seamos médicos podemos recordar un poquito la escala de Glasgow, en la cual mide 3 cosas importantes, aunque no todas tienen 5 reactivos, y sabemos que el Glasgow íntegro es de 15 y el Glasgow más bajo es de 3, y dependiendo cómo vaya bajando el Glasgow es mayor la alteración del estado de conciencia. Bueno, pues la escala de Bengersdorf es de alguna manera para fines didácticos parecidas. Si tiene el paciente 15, la persona no tiene una urgencia, no está inestable, no tiene algo crítico y puede ser manejado en consulta externa. Mientras que se acerca al 3, pues es la condición psiquiátrica más grave de todas. Y el punto de corte, con punto de corte nos referimos a cuándo un paciente debe ser hospitalizado y cuándo no. El punto de corte más o menos es de 9. Y por ejemplo, en este estudio se vio que en la escala de crisis y triage de Bengersdorf, pues precisamente las personas hospitalizadas, cuando tienen un porcentaje, una puntuación de 15 o de 14, pues prácticamente ninguno se internó. Del 13 al... cuando vamos bajando, vemos que la mayoría de los pacientes empiezan a ser admitidos. Y si nos damos cuenta, en el número 3, que es cuando hay mayor gravedad de urgencias psiquiátricas, prácticamente todos de los que correspondieron a esa parte fueron internados. Sin embargo, la escala de crisis y triage de Bengersdorf no tiene, a mi punto de vista, todavía algunos recovecos y no es tan fácilmente realizarla. Lleva bastante tiempo realizarla porque hay que evaluar la red de apoyo, hay que evaluar el potencial suicida que tenga una persona, el potencial homicida y también la capacidad de cooperación, y puede tardarse un poco más. Y además, por números, es un poco más difícil de manejar los códigos. Como en el triage, el triage médico es más fácil manejarlo por código de colores. Este es otro tipo de triage que en realidad no lo voy a mencionar, porque precisamente es para ilustrar de qué forma no debe ser un triage psiquiátrico. Este es un triage demasiado largo, demasiado complicado. Y imagínense que están llegando 5, 6, 10 consultas, dos de ellas tal vez muy graves. No puedo detenerme a hacer un instrumento de triage en 10, 15 minutos a cada uno. Tengo que tener un instrumento lo más rápido posible, y es más, si el paciente viene más grave, el instrumento debe de durar lo menos posible para que pueda ser detectado cuanto antes. Esto, por ejemplo, no lo tiene la escala de crisis y triage de Bengersdorf. Y por ejemplo, en este estudio, pues se hizo un análisis factorial entre urgencias y peligrosidad, en el cual, en el eje de las Y's, en lo que es vertical, observamos que mientras más nos alejamos del origen hacia arriba, estamos observando la no necesidad o la falta de necesidad de tener una alternativa urgente. Mientras que nos acercamos del origen hacia abajo, en el eje de las 10, nos acercamos a que el internamiento involuntario es indispensable. Pero si ahora lo vemos en el eje de las X, si nos alejamos del origen, estamos hablando de el daño a otros. Mientras que si nos alejamos del origen a la izquierda, nos acercamos al punto de el daño a sí mismo. Entonces estamos hablando que del origen hacia arriba o hacia abajo es una necesidad urgente o lo más grave, que es requiere internamiento involuntario, o del origen a la derecha o a la izquierda es o te daña o se daña la persona o se daña a sí mismo. Entonces, con este análisis factorial precisamente se vio que se debe de hacer una escala o un instrumento de triage para tomar en cuenta estos datos: la peligrosidad y la necesidad de atención urgente. Y bueno, pues ¿por qué desarrollar un nuevo instrumento de triaje en urgencias psiquiátricas si ya hay varios? Bueno, pues porque estos varios pueden aportar algo para mejorar un nuevo instrumento. Y también porque nuestros servicios de salud mental procuran que haya una mejor atención en los servicios de urgencias. Aquí le estoy pasando una propaganda de un curso que se estableció para los institutos nacionales de salud, que se denomina los servicios de urgencias con calidad que brindan seguridad a los pacientes. Es el programa famoso de SUMAR, que es servicios de urgencias que mejoran la atención y resolución, que se dio el 30 de mayo del 2008. Ahí no participamos nosotros, participó la el servicio de urgencias del Hospital Fray Bernardino Álvarez, a cargo magistral de la doctora, la muy apreciada por mí, muy respetada por mí, la doctora Juana Ramírez, y estableció cómo es que se ven los pacientes en el servicio de urgencias del Fray Bernardino. Y ellos también tienen una escala de triage que la diseñó el doctor Teijeiro, que él está en lo que en los Países Bajos, y la escala de Teijeiro es la que usa por lo general el Hospital Fray Bernardino. En este caso la escala de Teijeiro, a mi punto de vista, es bastante completa, pero también tarda un poco en ser evaluada, en ser llevada a cabo. Bien, entonces, ¿qué sucede? Bueno, resumiendo, no existe un constructo endurecido de urgencias psiquiátricas, las escalas existentes son insuficientes, es necesario organizar la atención en urgencias psiquiátricas, es necesario tener nuevos planes de tratamiento en psicopatología crítica, y los programas federales recomiendan la aplicación de triage en servicios de urgencias. Y el triage ideal debe ser rápido, sencillo, que a mayor gravedad se aplique en menos tiempo, que incluya urgencias médicas, que incluya consecuencias de auto y heterolesiones, incluya trastornos por sustancias, incluya grados de heterogresión, incluya grados de autoagresión, no solo incluya peligrosidad, sino vulnerabilidad, e incluya aspectos subjetivos, incluya algoritmos y tiempos de espera, y válido y confiable. Y precisamente estamos en estudio de un nuevo instrumento que es el triage psiquiátrico, que está diseñado por un servidor y otros colaboradores, como lo es la doctora Marta Ontiveros, que es la subdirectora de Hospitales y Urgencias, la doctora Ana Fresán, que nos ha orientado muy bien en la elaboración y en el manejo de este instrumento, y el doctor Jeremy Cruz y el doctor Mauricio Palma, que son investigadores que lo han aplicado durante las guardias porque ellos son médicos residentes. Este es un instrumento, no es una escala, que tiene como objetivo calificar el grado máximo de riesgo de una urgencia psiquiátrica para jerarquizar y dirigir su atención. Y es una serie de reactivos que indican las condiciones médicas y psiquiátricas más frecuentes en un servicio de urgencias psiquiátricas. Que aunque ahora ya cambió el nombre, de verdad eso es una situación administrativa, pero las urgencias psiquiátricas continúan atendiéndose. Bueno, los investigadores asignarán en el instrumento de triage psiquiátrico un nivel y color de la urgencia más grave. Al igual que en el semáforo, tenemos una urgencia roja, una urgencia amarilla y una urgencia verde. La urgencia roja es el peligro inminente, que implica peligrosidad. La amarilla es la urgencia psiquiátrica, que implica riesgo medio, que la persona está vulnerable y que requiere una atención o una contención inmediata. La urgencia verde, una urgencia de riesgo bajo, que es estable. Bueno, por arriba de una urgencia roja, ¿qué hay? Una urgencia roja plus, que ya lo denominamos mejor color marrón, que son las emergencias médicas y que no se pueden atender en un hospital psiquiátrico, que requieren atención especializada en un hospital general. Y por debajo de una urgencia verde, ¿qué hay? Pues una urgencia, pues algo que ni siquiera es urgencia, y que la persona acude solamente por motivos personales o de horario. Y a eso le llamamos una urgencia blanca. Y así tenemos los cinco colores, partiendo de que la urgencia marrón es la urgencia médica que requiere atención ni siquiera en un hospital psiquiátrico, la urgencia roja es la urgencia que implica peligro inminente, la amarilla es vulnerable, la verde es estable y la blanca, bueno, pues no es ni siquiera una urgencia. Aquí vemos este algoritmo en el cual observamos que lo primero tenemos que ver es que si el paciente viene con una condición médica, si la tiene y tiene inestabilidad en su vía aérea, en su ventilación y su compresión, lo indicado es dar las maniobras básicas o avanzadas de resucitación. Y si no es así, debemos de observar si hay una inestabilidad funcional por lesiones, si está intoxicado por sustancias o tiene algún dato clínico de enfermedad vascular, convulsiones o delirium. Y si es así, se refiere a un hospital general con indicación de contrarreferencia. Y después vienen las urgencias rojas. Si el paciente viene agresivo, heterodirigido, giga quiere decir grita, insulta, golpea o amenaza, riesgo suicida o autolesivo también se considera una urgencia roja. Si el paciente se presenta agitado pero no agresivo, como en una manía disfórica, como en una crisis de angustia o como en una crisis conversiva, se considera crisis perdón, color amarillo. Si tiene efectos motores de medicamentos, tarde significa temblor, acatisia, rigidez, distonía o espasmos, o bien los datos del famoso síndrome neuroléptico maligno, hay que tomarlos en cuenta. O el síndrome serotoninérgico o algún otro tipo de efectos secundarios. Y posteriormente vienen las urgencias verdes, de las cuales las más importantes son el paciente con trastornos de la personalidad que viene hostil, querulante, demandante o negativista. Y si es así, bueno, las urgencias verdes pueden esperar más de 20 minutos, se tiene estipulado que hasta una hora pueden esperar las urgencias verdes, las blancas pues ni se diga todavía más, pero las amarillas no deben de ser demoradas en atenderse más de 15 minutos, y las rojas es atención inmediata, y si requieren a todo el staff presente, se tiene ahí. Y bueno, pues en este triage, la idea es encontrar la condición médica o psiquiátrica más grave que presenta el paciente en el momento de la entrevista, y tan pronto el paciente califique para una condición, la entrevista se detiene y se deja de contestar el resto de las preguntas. Es decir, un paciente que viene muy grave, se detiene el paciente, el instrumento, la entrevista, en las primeras preguntas. Es decir, si un paciente viene muy grave con una condición médica, las primeras preguntas es cuando ahí se detiene la entrevista. Y de esta forma, el paciente más grave tiene una entrevista mucho más rápida. Y si, por ejemplo, viene porque tiene un problema de horario, pues ya se le hace todo el instrumento y no pasa nada. Y si se tarda uno un poco más, no importa, porque no es una urgencia. La calificación del instrumento será con el número que corresponde a la condición más grave y más actual que presenta el paciente. Y dependiendo de la calificación, se estimará un color, condición, característica y acción a realizar. El instrumento no lo puse en esta presentación. ¿Por qué? Porque todavía sigue bajo investigación. Se está investigando con un proyecto autorizado y aprobado por los comités de ética y de investigación de nuestro instituto. Lo estamos ahorita validando con todas las urgencias psiquiátricas. Ahorita lo estamos también utilizando para saber qué proporción de urgencias psiquiátricas llegan al servicio de atención psiquiátrica continua, ahora llamado. Y en realidad, no es por nada, pero estamos teniendo muy buenos resultados en la organización. Y en realidad, la forma en cómo se está tratando a los pacientes y atendiendo es muy efectiva. Creo que es un instrumento que sí está logrando los objetivos para lo cual fue creado, y en un momento dado que nosotros podamos confirmar en forma estadística que es válido y confiable, seguramente lo daremos a conocer a otras instituciones, publicaremos por supuesto el resultado, y bueno, pues estaremos muy orgullosos de que es un instrumento que salió de México y del Instituto Nacional de Psiquiatría. Y bueno, pues en este triage, las condiciones graves, como el rojo plus o marrón, el rojo o el amarillo, tendrán mayor prioridad que las condiciones no graves, como verde y blanco. Los colores rojo plus serán referidos inmediatamente y los colores rojos serán restringidos, es decir, se impedirá que se hagan daño o que hagan daño a otros. Los colores amarillos pasarán al área de observación o consultorio y recibirán intervención en crisis y estabilización. En agitación disfórica podríamos dar un antipsicótico y en crisis de angustia o conversiva una benzodiazepina, y la atención a los colores amarillos no podrá demorar más de 10 minutos. Los colores verde y blanco pasarán a la sala de espera y la atención a los colores verde y blanco podrán demorar más de 20 minutos dependiendo de la carga del trabajo del servicio. Y todo paciente que solicita consulta de urgencias deberá contar con triage a su llegada al servicio de urgencias o de atención psiquiátrica continua, y el triage tiene como objetivo calificar en forma objetiva la gravedad de las urgencias y determinar el tiempo de espera de las mismas. Y al categorizar entonces estas urgencias, se otorgará atención más oportuna, equilibrada y de mayor calidad a los usuarios del servicio de urgencias, y será un importante antecedente para la investigación en el campo de las urgencias psiquiátricas, sin importar cómo se llame nuestro servicio. Y bueno, pues ya para finalizar, aquí observamos unos resultados de los últimos meses. Este instrumento se empezó a aplicar a partir de octubre del año pasado. Entonces, de enero a marzo del 2009, lo que observamos es que la mayor parte de las urgencias son verdes y blancas. Esto sucede también en los servicios de urgencias médicas. Muchas condiciones que buscan atención no son realmente urgencias. Y aquí lo observamos en el turno matutino, vespertino y nocturno. Y lo que más observamos es que en el turno nocturno la mayoría son verdes y en el turno vespertino la mayoría en la mayoría de las urgencias blancas la mayoría se ven en el turno vespertino. Sin embargo, hay algo muy importante. Fíjense cómo las urgencias marrón y roja, aunque son de una proporción en general mucho más baja que las demás, la mayoría se ven en el turno nocturno. Entonces esto nos da un poco la idea de que efectivamente las personas que llegan en el turno nocturno vienen por verdaderas urgencias. Por alguna razón se levantan tarde para venir al servicio. Y bueno, pues es la explicación que hasta ahorita hipotética damos, ¿no? Y bien, pues me despido finalmente en esta pequeña imagen. Lo que observamos es, en la imagen izquierda están nuestros dos investigadores, que son R1, el doctor Mauricio Palma está a la izquierda, el doctor Jeremy Cruz a la derecha, y bueno, pues después estamos un servidor y con otro adscrito de hospital y una serie de médicos residentes que trabajaron muy bien y que en un momento dado estuvieron interesados en lo que es las urgencias psiquiátricas. Y bueno, como es un campo bastante nuevo, pues también me gustaría despertar el interés, porque hay mucho que estudiar sobre el campo de las urgencias y sobre todo mucho que difundir. Y les agradezco mucho su presencia en esta videoconferencia. Muchas gracias. Tenemos 10 minutos para preguntas al auditorio. ¿Alguien del auditorio que quiera participarnos? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? En realidad, sé que este es un tema muy muy nuevo, porque no se ha cultivado mucho, por lo menos en nuestro país, y ha sido mucho de mi interés que se difunda esto, porque es paradójico a la vez encontrar un tema importante y que a la vez no haya sido muy estudiado. Entonces, todas las preguntas que ustedes tengan, con mucho gusto, preguntas o comentarios, con mucho gusto las vamos a escuchar. Señor expositor, gracias por su exposición. A mí me gustaría que usted pusiera una diapositiva, si la tiene a mano, del triage, para verlo más de cerca. Y es un instrumento en que se le aplican a cada uno de los pacientes cuando llegan para medir el grado en que se encuentra en el momento en que llega. Sí, el grado de urgencia. Yo quisiera que, si usted tiene una diapositiva a mano, vuelva y lo ponga para verlo, ya que es un instrumento nuevo. ¿Es la diapositiva anterior que usted enseñó con su colega? Bien. Sí, mire, la razón por la cual no lo presenté en esta ocasión es porque el instrumento lo estamos investigando todavía. A mi punto de vista sería una falta de responsabilidad que en un momento dado yo publicara en un medio como este un instrumento que todavía no está del todo terminado de estudiar. Hasta ahorita se ha manejado como efectivamente un instrumento interno, y como usted lo menciona, sí, a todos los pacientes, al 100% de los pacientes que llegan al servicio de atención psiquiátrica continua, se les está aplicando. Y en un momento dado, esto es a la vez un trabajo en dos formas. Nos permite conocer un poco más la demografía de los pacientes que llegan al servicio de urgencias, y a la vez es la captura de la información para nuestro protocolo de investigación. Una vez que nosotros tengamos la validez y la confiabilidad del instrumento, nosotros con mucho gusto lo vamos a publicar, y me gustaría que usted, que está interesada, sea de las primeras en conocerlo, una vez que ya esté debidamente publicado y estudiado. Ese es el motivo por el cual en esta exposición no presenté como tal el instrumento, sino solamente la idea que estamos en un momento manejando, porque esto es solamente una investigación interna. En el momento en que nosotros tengamos datos duros de que es válido y confiable, lo más seguro es que también lo extendamos a otras instituciones. Y bueno, no tengo el gusto de conocerla, no sé en dónde labore usted, pero si es de su interés conocerlo, me va a interesar mucho colaborar con ustedes para ver si también ustedes pueden ser partícipes de que una vez que esté ya debidamente validado internamente, ustedes lo conozcan. No sé si nos pueda decir su nombre y dónde labora usted. Sí, está bien. Muchas gracias. Mi nombre es Rosana Tavares y estoy egresada de la Universidad de la Tercera Edad. Estoy disfrutando en Santo Domingo, República Dominicana, y estoy disfrutando de todas las diversas conferencias que nos están exponiendo. Muchísimas gracias y los felicito por esta nueva investigación y equipo que están implementando. Muchas gracias. Pues si después nos puede participar su correo electrónico para que estemos en contacto. Ah, está bien, mi correo electrónico es Tavares. Después, está bien, gracias. Muchas gracias por su asistencia. Alejandro, felicidades por los éxitos logrados en tu investigación. Es evidente el dominio que tienes sobre el tema y qué mejor que lo puedas compartir a través de este sistema con toda la gente. Seguramente te van a llover correos electrónicos para que puedas resolver mayores dudas. Muchas gracias a todas las sedes que tuvieron la gentileza de conectarse con nosotros.